condena que simplemente supiste ofrecer para esconder a ese corazón de piedra que está curtiendo la noche de Babel. Llegaron ya las promesas salvadoras para llevarse tus pedazos de piel. La noche de Babel te estaba esperando, sabes muy bien que no quise joder. Ay, este amor que rasca y rasca se fue a joder a ese corazón. La noche de Babel está mintiendo, sabes también que no quiso joder.